ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Buenas tardes, mis amigos y hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, la ciudad espacial para todos ustedes. Una vez más, bienvenidos a nuestra programación de hoy. Muy, pero muy buenas tardes. Recordándole que Diálogo Pastoral es una producción de nuestra iglesia Centro Evangélico Cristiano Houston, Texas, aquí en la ciudad de Houston, en el estado de Texas. Queremos desde aquí saludar a cada uno de ustedes, a las ciudades y pueblos donde transmitimos a través de diversas emisoras locales en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Centroamérica, Honduras, El Salvador, en México y por supuesto en Estados Unidos de Norteamérica. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Saludando a cada uno de ustedes en el día de hoy. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Les recordamos el fin de semana, el horario de nuestro servicio. Usted quiere venir a visitarnos fin de semana, puede venir al 9426 Telephone, es donde está ubicada nuestra iglesia, y los servicios son los días viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado a las 7:30 de la noche, el día domingo a las 9:45 de la mañana y a las 6 de la tarde. Así que usted está invitado a participar de los servicios de adoración al Señor que nosotros en nuestra iglesia local ofrecemos. Dios le bendiga a ustedes. Seguimos nosotros proclamando el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo viene, usted lo sabe, yo lo sé, y nosotros nos preparamos. Quiero recordarles que usted puede llamar a nuestros números telefónicos cuando nosotros abramos las líneas telefónicas al 713-991-5760 y participar de nuestro programa. En estos días, hermanos míos, ya entrando en materia, yo no recuerdo si en el programa lo dije, pero sí estoy seguro que dije algo de esto. No sé dónde lo dije, si fue a nivel de iglesia o a nivel del programa, pero sí yo creo que a este nivel comentábamos la importancia de nosotros aferrarnos a nuestra Biblia. Y no meramente cuando hablo de aferrarnos a nuestra Biblia, me estoy refiriendo no solamente a estudiarla y aprenderla, sino literalmente a nosotros tener una buena versión de la Biblia. Yo utilizo, y aunque hay gente que discute versiones y esto, la versión de la Biblia que normalmente yo utilizo es la Reina Valera 1960, fuera de todos los discusiones a nivel de la erudición que se hace. Sencillamente, esta versión, obviamente reconozco que hay otros tipos de versiones más versátiles, otras más apegadas a los textos originales en cuanto a la traducción. Ahora, mi punto es, con la Reina Valera 1960, la versión que yo conocí cuando me convertí, es la versión que en estos últimos 48 años, casi 50 años, es la versión que se ha utilizado. Y habiendo dicho esto, alguien me llamó en estos días, y ahora recuerdo, me dijo: hermano, ¿cuál es la mejor versión bíblica que hay? La mejor versión en español es la versión de 1865, es una de las mejores versiones que existe. Muy difícil de encontrar, casi no se encuentra. Ahora, mi punto es, sea que usted utilice Valera 60, que usted utilice Valera 1909, que es la versión antigua, o que pudiese poner en su mano la versión Valera 1860, 1865, mi punto es, o que usted le guste, por ejemplo, la Biblia de las Américas, un caso, por así decirlo. Mi punto es, y ahora yo no voy a hablar de versiones controversiales que han salido, como la Nueva Versión Internacional y otras versiones, sino algo que en verdad llamó mucho mi atención. Hemos escuchado predicadores predicar, nosotros mismos hemos dicho que lo más probable es que en los últimos tiempos a la gente se le trate de esconder la verdad de Dios, esconder la palabra. Ahora con la difusión tecnológica sería muy difícil en este siglo que estamos viviendo, la amplia difusión de los medios de comunicación, poder nosotros recoger, por ejemplo, que alguien se levante y recoja todas las Biblias, sería muy difícil. Y ahora mi opinión personal es algo que se ha comenzado a desarrollar, que probablemente por ahí se explote el hecho de contaminar las escrituras. Yo tengo en mis manos, esto es una versión periodística, esto lo compartí con la gente de la congregación que yo pastoreo el sábado, creo, el viernes, y esta versión ha salido lo que se ha llamado la versión de la Biblia, una versión llamada la Biblia Iluminada, The Illuminated Bible. Ahorita es una versión solamente del Nuevo Testamento, es un Nuevo Testamento que ha salido. Y le voy a leer un poquito de la propaganda que se está dando para tratar de que la gente compre dicha Biblia. Y una de las cosas que yo creo que pudiese ocurrir es que algunas cosas por ahí que comiencen a salir se le llame Biblia, utilizando los mismos modelos, los mismos versículos bíblicos, pero con cambios tan fundamentales que lo que la gente lea no sea la palabra de Dios, sino opinión de hombres o opiniones humanas. Y esto tengo yo, y es una opinión muy personal, la sospecha de que esto pueda ocurrir seriamente en estos últimos días. Por eso dije al principio, es necesario que el que tenga su versión de la Biblia, que la tome, la guarde, la aprecie, porque probablemente llegará el tiempo donde la gente diga: hermano, ¿dónde yo puedo comprar una Biblia? Y sencillamente ya no se impriman, que se tomen como algo pasado de moda las versiones bíblicas que son fundamentales o han sido fundamentales para el establecimiento del Evangelio. Y esto yo lo miro venir como un ataque frontal contra la palabra de Dios en los últimos días. Oiga bien, esta Biblia, entre comillas, se llama la Biblia Iluminada, y la propaganda que se le está haciendo, apenas acaba de llegar a los Estados Unidos desde Europa, comenzó en Europa, dice, y le traduzco al español, dice: no importa la religión, estoy leyendo ahora, no importa la religión a la cual usted pertenezca, una cosa, probablemente todos nosotros, dice este artículo, estemos de acuerdo, es cuán laborioso y trabajoso es leer la Biblia. Un, dice, pues, desde Suecia nos llega para solucionar este problema lo que se ha llamado la palabra iluminada, con la esperanza de cambiar la noción, y dice, se ha creado entonces la Biblia iluminada. Una versión, dice, relevante al histórico libro llamado la Biblia. Dice, esta Biblia aparece en un formato muy diferente. Se presenta como si fuera una revista, formato de revista, y la publicación del Nuevo Testamento incluye dentro de ella historias que han sido honradas a través del tiempo. Dice, ilustrada con fotos para tratar de conceptualizar cosas que se relacionen con nuestro mundo moderno y con los problemas del día de hoy. Dice, uno de los mejores ejemplos es, dice, se puede mirar en la nueva Biblia llamada la Biblia Iluminada, ver en el libro de Marcos, dice, el ejemplo que pone este artículo, dice, en este punto en el libro de Marcos, donde se mira a Dios enviando mensajeros, dice, en este artículo se proyecta a Jesús como un hombre de acción. Dice, entre la historia de Jesús sanando al hombre paralítico o sanando, dice, a el niño poseído por el espíritu maligno, dice, aparece dentro de esta historia en embajadores de buena voluntad. En el día de hoy tenemos como el ex vicepresidente Al Gore, oiga bien, aparecen allí en la Biblia esta, la artista Angelina Jolie, Bono, Bill Gates de Microsoft, dice, quienes han trabajado como embajadores levantando el despertamiento de problemas como en África, o enseñando acerca del calentamiento global de la Tierra, o enseñando sobre la contaminación. Dice, sabiendo que esto dará lugar a la reacción para que la gente piense, dice, versículos que se toman o se corren como si fueran textos provocativos a través de imagen, forzando al entendimiento de lo que se quiere decir en las historias clásicas. Dice, otro ejemplo que podemos poner, dice este artículo, es en el libro de Romanos, donde se le recuerda a la gente la importancia de no juzgar a otro. Dice, por ejemplo, ahí aparece, para ilustrar esto, la foto de una mujer estirándole la pata a un pato ya cocinado. Bueno, entonces esto es prácticamente lo que dice este reportaje. Y aquí tengo otro reportaje periodístico con respecto al mismo tema. Dice, hablando de la misma Biblia, esta nueva que ha salido, dice, las imágenes son, dice este artículo, hermosas, visuales, evocativas, confrontativas a la gente. Dice, donde dice la Biblia, enviaré a mis mensajeros delante de mí, dice, aparece Angelina Joe, Al Gore, Che Guevara, la Madre Teresa, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela. ¿Qué le parece? Mahatma Gandhi, el fundador de la India moderna, el padre de la independencia de la India. Che Guevara, todo el mundo lo sabe, que fue el guerrillero que peleó con Fidel Castro en Cuba. Madre Teresa de Calcuta, la monja famosa que murió en Calcuta, India. Al Gore, el que era el vicepresidente. Angelina Jolie, una artista británica. En fin, ¿qué le parece? Esto es lo nuevo, tratando de promoverlo. La pregunta que yo me hago ahora, en el día de hoy, y le hago a usted, es la siguiente. ¿Qué tiene de malo la Biblia que yo tengo ahora en mis manos, esta versión con la cual me convertí, la versión Valera 60, o quizá usted tenga otra versión, la versión antigua, qué sé yo, versiones serias? ¿Note usted que la versión nueva, la Biblia Iluminada, aparece como si fuera en formato de revista, como para atraer la atención? Parece que el formato de este libro de color negro, color oscuro, parece que asusta a la gente. ¿Y sabe por qué? Cuando miran a alguien con una Biblia en la mano, formal, la gente se asusta muchas veces o rechaza, porque sabe que la persona, el predicador, la persona que ande, número uno es, con eso da testimonio de que es temeroso de Dios, y número dos, que aquí está y lleva en su mano la palabra de Dios, y el que no quiere cambiar le tiene miedo a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, estas son las cosas que yo miro venir, que se van a hacer populares en el día de hoy. Y no dudo yo que muchas de estas iglesias que aparecen por ahí de connotaciones modernas, pues inmediatamente abracen el nuevo concepto, diciendo, oh, nuestros jóvenes no pueden entender el verdadero mensaje. Y yo le voy a decir, en mi experiencia como pastor, que de años en la ciudad que he tenido, los jóvenes sí entienden el mensaje. Es más, cuando se predica el evangelio con claridad, con gracia, con unción, no solamente los jóvenes entienden el mensaje, sino también los niños entienden el mensaje. Y una prueba bíblica que yo puedo darle de esto, o sobre esto, de que el mensaje del evangelio es un mensaje extemporáneo, es un mensaje que, aunque pasen los siglos, es un mensaje que no cambia. Y todo el mundo puede entenderlo. Es mentira de que hay que aguar el mensaje o hay que salir con otras cosas o modernizar el mensaje para que la gente lo pueda entender. Es un mensaje ficticio, es una forma torcida de presentar la verdad. Si usted estudia, por ejemplo, el libro de Nehemías, el libro de Esdras, cuando vinieron los judíos del exilio en Babilonia y regresaron, allí nos habla de cómo Esdras había, frente a una multitud de cerca de 50,000 personas, dice el sacerdote Esdras, que también era escriba e intérprete de la ley, dice que todo el día desde la mañana le leía el libro de la ley y se lo explicaba, dándole la interpretación y el sentido que tenía que darle. Y dice que haciendo esto, llegó un momento donde la gente lloraba y ahí estaban reunidos niños, jóvenes, mujeres, ancianos, hombres, y la multitud era conmovida por la lectura de la palabra. Fallan estas personas que quieren poner la Biblia en un formato completamente diferente, fallan en entender, y mire que esto viene de Europa, uno de los países donde menos progreso tiene el evangelio en el día de hoy. Note, estas personas fallan en conocer o en dar a entender o en reconocer que, número uno, la Biblia es un libro inspirado. Yo no puedo, nadie puede tomar la palabra de Dios y rebajarla. Por eso no cualquiera puede ser un intérprete de la Biblia. Hay un montón de gente que por ahí andan, según ellos, haciendo versiones o tratando de hacer exégesis de cosas que muchas veces no entienden. No cualquiera puede ser un traductor bíblico. No cualquier grupo, cualquier iglesia puede levantarse a traducir la Biblia, porque es algo muy serio. Señor dio palabras específicas. Estas palabras, obviamente, en las lenguas vernáculas de los pueblos, hay que traducirla para que la gente común entienda la interpretación. Pero los traductores bíblicos por generaciones han sido personas extremadamente cuidadosas en sus traducciones. Por esto mismo, porque no se puede rebajar y no se puede aguar la palabra de Dios. Y otra de las cosas que fallan en conocer y entender este tipo de personas que se enfrascan en esto, y obviamente la sociedad mundana está contenta de que estas cosas ocurran, porque si se agua la Biblia y se agua el mensaje de la palabra de Dios, se tiene un mensaje que no es convincente. Es como cuando usted tuviese antibióticos o medicinas que los rebaje de su concentración a tal punto donde ya no haga ningún efecto. Note usted, la Biblia, la palabra de Dios como fue dada, es inspiración de Dios. La palabra inspiración del griego pneustos significa aliento, soplo de Dios. Fue soplada. Y la misma palabra de Dios nos dice, Jesús hablando dijo que su palabra daba testimonio de él. La misma Biblia en el libro de Hebreo dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante. Y cualquier persona que se exponga a la lectura de la Biblia va a tener una experiencia de saber que leyéndola el Espíritu Santo, al humilde que lee la palabra, trae tremenda convicción. Y esa convicción que genera la palabra al ser leída es suficiente para impactar vida, cambiar corazones y hacer convicto de pecado, levantar, edificar, animar a las personas, que nunca jamás ocurriría cuando se presente la Biblia como un libro de hechos históricos o historias sencillamente controvertidas, aguando y diluyendo la esencia del texto establecido. Así que una de las cosas que yo le recomiendo a ustedes, y ahora esto que estoy diciendo ahorita, que voy a decir ahora, es una opinión personal, que es lo que yo creo. Llegaría el momento, probablemente, que usted trate y vaya a librerías tratando de encontrar, como ha pasado con muchos libros. Usted entra, por ejemplo, a cualquier librería al día de hoy y dice, dame por ahí la Ilíada, para poner un ejemplo, o la Odisea, que son dos libros clásicos de la literatura griega. Eso usted no lo va a encontrar en un tramo bíblico, en un tramo, perdón, de un librero, de una librería. ¿Por qué? Porque son libros. Es más, vamos a ponerlo más fácil. Usted entra a una librería y dice, ¿me podía dar, por favor, el Quijote de la Mancha? La obra clásica de la literatura española de Cervantes Saavedra. Obviamente, en el tramo de una librería, usted no va a encontrar eso. Hubo tiempo donde esos libros eran comunes encontrarlos. En el día de hoy, quizás en órdenes especiales. Asimismo, yo creo, puede llegar el tiempo en el día de hoy, en los tiempos por venir, donde se quiera popularizar estas pseudo-biblias, revistas religiosas con opiniones de hombre, con un mensajito aguado, no convincente, para tratar de sustituir la verdadera palabra de Dios. Y cuando eso ocurra, o comience a ocurrir, y ya las librerías no sea negocio vender Biblia, se da cuenta, porque la gente no las compre, no las procure, no circule, y se hagan más populares otros libros, pastores inescrupulosos que se pongan a promover estas pseudo-biblias en sus púlpitos, armando a los jóvenes con revistas de asuntos religiosos y no con la palabra de Dios, pues sencillamente pudiese darse el caso donde sea muy difícil ya conseguir Biblias verdaderas. Este es el punto. Por eso, el que tenga su Biblia, tómela, agárrela, guárdela, aprecie, tengan varias versiones, en otra palabra, varias Biblias. Cuando digo versiones, no estoy diciendo diferentes versiones, más bien es, quiero decir, varias copias, varias Biblias, donde si pierde una pueda tener otra, pueda tener varias. Muchas veces vemos con tristeza cómo la gente viene con sus Biblias a los cultos, a las iglesias, y se van, y por montones puede uno recogerlas después. Sencillamente se les olvida, y ahí se quedan. Y usted se queda esperando, pensando que quizás la persona rápidamente, si no llama ese mismo momento, se devuelve, quizás en el otro servicio va a andar ansioso buscando su Biblia. No, pasan 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, 1 año usted con una Biblia de un hermano guardado y nunca la procura. Sencillamente no hay un interés. Interésese porque esta palabra, que es la palabra de Dios, es necesaria y es eficaz para usted sostener y alimentar su espíritu. Este es el pan de vida, el pan espiritual con el cual nos sostenemos. La palabra del Señor dice: el hombre no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si en una iglesia se expone cualquier cosa que no sea la palabra que sale de la boca de Dios, si usted comienza a leer y lee cualquier cosa que no sea la palabra que sale de la boca de Dios, entonces, sencillamente, usted se estará llenando de hojarasca y no de palabra. Y note usted, hay una profecía por ahí en el libro de Amós que dice: vienen días, dice Jehová, donde habrá hambre en la tierra, pero no de pan, sino de palabra. Tremendo. Muy bien, somos Diálogo Pastoral. Voy a abrir las líneas telefónicas ahora y vamos nosotros a comenzar a contestar sus llamadas, sus preguntas al 713-991-5760. Comenzamos por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, tengo una pregunta, pastor, sobre... Usted mencionó ahorita de que la Reina Valera... Yo tengo una, por eso le pregunto, que dijo que tenía algo controversial. ¿Qué es lo controversial, pastor? No digo que tiene nada controversial en ese sentido. Lo que digo que tiene controversial es que hay gente que la odia. Oh. Y han querido desacreditarla, es todo. Pastor, y una otra pregunta, perdone, pastor. Yo, y quizás hay gente como yo que yo tengo una Biblia que le faltan hojas, pedazos. ¿Qué puedo hacer con una Biblia, pastor? Porque me da, no sé, siento como feo tirarla. ¿Me entiendes, pastor? Aconséjeme. Bueno, guárdela por ahí. Quizás en algún momento la necesite. Bueno, gracias, pastor. Dios le bendiga. Sí. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Yo le quería comentar que cuando yo acepté a Cristo tenía la edad de 9 años y a mí me regalaron un Nuevo Testamento que era una reliquia, porque en realidad en mi país antes pues no habían tantas Biblias. Ajá. Y la maestra, la recomendación que me dio, y nunca lo olvides, es que dice: si alguno está a falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y yo empecé a leer y a leer y a leer y a leer, y yo siempre estoy leyendo la Biblia. Entonces yo creo que tal vez mucha gente no entiende la Biblia, porque en realidad da pena decirlo, pero mucha gente tiene las Biblias, pero ni saben quién es el que bendice esa palabra. Sí, aquí hay gente que no la estudia, y lamentablemente muchas iglesias no hacen su trabajo, porque usted escucha los mensajes, predican de cualquier cosa menos de la Biblia. Exacto, yo me recuerdo que la maestra siempre me dejaba mínimo que leera 4 capítulos por semana, y me hacía preguntas. Muy bien, gracias por su comentario, mi hermano. Dios le bendiga a usted. Muy bien. Hay una llamada más, no, por aquí no había nadie, se me desespera. 713-991-5760. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Oiga, pastor, para escuchar el programa en Las Vegas, ¿no se escucha ya? Se escucha por la estación de California. Tiene que tener un radio de banda, de onda corta. Okay. Y ahí puede escucharlo, ¿ok? Ok, sí, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted, o por la internet. 713-991-5760, una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Yo tengo poquito que me convertí a Cristo y ahorita me invitaron a que viera un video donde unos niños muy chiquitos, se les manifestaba el Espíritu y danzaban y oraban, pero yo estoy indecisa en ver eso. Yo lo que creo que lo que usted tiene que hacer es ahorita, que está recién convertida, es comenzar a estar en su iglesia, fundamentarse en la palabra y tener cuidado de andar mirando cosas que usted no sabe cuál es el origen, porque puede confundirse. Amén. Lo primero que tiene que hacer es conocer la verdad, afianzarse en la verdad, porque en ese anhelo de conocer cosas, muchas veces, lamentablemente, el diablo se utiliza situaciones de cosas para confundir a la gente. Así que tenga mucho cuidado. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios me la bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo estás? Le quería hacer una consulta. Yo tengo un sistema nuevo que se llama MP3 y ahí tengo todo el Nuevo Testamento y a veces lo estoy escuchando en el trabajo, mientras estoy trabajando. Eso, ¿qué opinión tiene acerca de eso? Una muy buena opinión. Si la tiene en CD, en MP3, en MP4, lo que tenga, está escuchando la Biblia. Nada más asegúrese que está escuchando una buena versión. Sí, la Reina Valera. Bueno, usted escúchela 10, 15, 20, 50 veces, está bien, ¿ok? Ok, gracias, pastor. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Yo quiero hacer una pregunta. Yo tengo una Biblia que es de esas Biblias que tiene 5 libros más que no son... Los libros apócrifos. Exacto. Los libros apócrifos, es la Biblia que usan los católicos, tiene Macabeos, Tobías, Sabiduría, Segunda de Esdras y Siracides, son los libros apócrifos que le agregaron. Bueno, las versiones católicas, aunque usted no lo crea, por ejemplo la Nazca Columba, la Biblia Jerusalén, incluso la misma Biblia latinoamericana, que son versiones católicas, fuera de esos libros que no son libros inspirados, cuando usted la lee, son muy buenas versiones. En otras palabras, esas versiones católicas, las traducciones del griego y del hebreo que han hecho, son muy buenas traducciones. Pero en esos libros apócrifos que tiene, que son los libros demás, es donde está el problema. Ajá. Ok, así que léala y nada más no lea los libros apócrifos. Entonces no hay problema que uno la tenga. No hay ningún problema que la tenga, nada más que esos libros apócrifos. No. Okay, otra pregunta. Yo soy carpintero y nosotros usamos una tipo de sierra que se la marca es diablo. ¿Es algo malo eso? Bueno, yo no sé. Yo de eso no sé, de marca de sierra y nada de eso. Okay, no puedo yo opinar. Okay. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, sí. Buenas tardes. Hábleme claro porque casi no le entiendo. Sí, tengo una vecina que tiene otras creencias, otra religión. Entonces, como que me confundió a mí, pues yo ya soy convertido y todo, y me dijo que, y yo ya lo leí en el libro de Mateo, dice ella que se debe bautizar en el nombre de Jesús y no en sus títulos que son el Padre, Hijo del Espíritu. Dios le bendiga a usted. Cuando hable la verdad. Una llamada por aquí. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, ¿qué hay de esas Biblias que compramos para los niños que viene con otro vocabulario para que ellos lo entiendan? Aunque son también de Reina Valera. No estamos ahí... Yo lo que creo... ¿Sabe una cosa realmente que yo creo? Que el texto bíblico en la Biblia es importante. Y muchas veces, y mi experiencia personal es... que muchas veces se trata de aguarle el evangelio a la gente, a los niños. Mi experiencia en la iglesia que yo pastoreo es que los niños entienden el mensaje mejor muchas veces que los adultos. Usted pone al niño a leer la parte de las escrituras y le dice, si no entiendes algo, me lo pregunta. Y es una bonita oportunidad para uno explicarle. O se sienta como familia a leer la Biblia y luego uno le explica lo que está leyendo y los niños aprenden realmente. Entonces hay que tener también cuidado, mucho cuidado con eso. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga. Es lo mismo que la acción de en los servicios, muchas veces se llevan a los niños a ponerlo, dejan de adorar a Dios, se lo llevan a un cuarto para ponerle un video. Y a veces un video de lo que sea, para entretenerlo. Cuando los niños deben enseñarse a adorar. Vuelvo al caso de Esdras. Esdras explicaba la Biblia, se la leía y luego le explicaba lo que significaba. Niños y adultos fueron impactados. Llama, buenas tardes, adelante, está en el aire. Sí, muy buenas tardes. Está en el aire. Sí, una pregunta. Yo asisto a una iglesia y cuando empecé ahí, pues miraba que se sentía la presencia de Dios, porque miraba que los hermanos se gozaban, danzaban, hablaban lenguas. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué en veces los cuando van predicadores o los mismos líderes de ahí dicen que es emoción lo que bueno, como yo no he estado en esos servicios, no sé lo que hay, no puedo opinar, ¿ok? Bueno. Porque no sé, no he experimentado allí en ese lugar lo que usted ha experimentado como para tener una opinión, ¿ok? Muchísimas Dios gracias. Le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes, bájele al radio. Hermano, Dios le bendiga. Bájele al radio, por favor. Ok, ¿ya? Adelante. Hermano, de antemano quiero dar gracias porque está hablando la verdad. Y están aguando los mensajes y con revistitas, que esta es la Biblia de Juliano, el pensamiento no se sabe qué más, ellos tienen sus Biblias a su manera que ellos la entienden. Bueno, otra pregunta. Los tres personajes, los seres vivientes, ¿cuáles son? ¿Cómo se tipifica eso en Apocalipsis? Los seres vivientes, ¿en qué forma? ¿Cómo se tipifica? Que están sentados okay. Los cuatro seres vivientes. Bueno, mire, en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, en el capítulo 6, y en el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y 5, nos habla de que alrededor del trono hay cuatro seres vivientes. Sí, eso. Ok, con dos alas, que tienen seis alas. Con dos vuelan, con dos cubren su rostro y con dos cubren sus pies. Y están constantemente alrededor del trono. Estos son ángeles, cuatro ángeles de alta jerarquía. Okay, los ángeles de alta jerarquía se clasifican en la Biblia como los seres vivientes, que son esos cuatro. También hay serafines, que son ángeles de alta categoría, y también hay los querubines. Querubines, serafines y seres vivientes son ángeles de alta categoría en el cielo. Y luego vienen los arcángeles, de los cuales Miguel es un arcángel y Gabriel se cree que es un arcángel. Y luego vienen otros tipos de ángeles que conforme el libro de Efesios se catalogan como príncipes, gobernadores, y también jefes de potestades. Ahí también se agrupan en legiones. En otras palabras, los ángeles se agrupan como si fuera un ejército, yendo desde el raso hasta el general. Y podríamos decir que los querubines, serafines y seres vivientes son los generales de ese ejército de ángeles. Ok, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Muy bien. 713-991-5760, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie. Muy bien, la línea está libre ahora, ya está entrando otra llamada. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. También estaba leyendo ese artículo y pues realmente me dice la escritura que todo esto iba a venir, ¿cierto? Pero lo que me asombra a mí, pues no es tanto que se escriban todas estas cosas en contra de la palabra del Señor, sino la gran aceptación que ha tenido dentro de la gente. Oh, sí, porque es lo que le digo. El temor de Dios se ha ido. Mire, hace unos 50 años a alguien le hablaban semejante cosa. Es lo mismo. Mire usted, es la historia que yo le he hecho del sapo. Si el sapo usted lo echa al agua caliente, brinca. Pero si lo echa en el agua fría, le va calentando el agua poco a poco se va quedando ahí hasta que se cocina. Así mismo ha pasado, a la gente se le ha ido exponiendo poco a poco a todas estas cosas, el homosexualismo, el lesbianismo, la violencia, el lenguaje profano, la pornografía. Esto ha ido yendo poco a poco y la gente se ha ido acostumbrando. Llega un momento donde la gente ya no tiene sensibilidad. Así mismo la Biblia, comenzaron cambiándole los colores, poniéndole otras cosas, haciendo paráfrasis y tocando la palabra de Dios en una forma donde poco a poco la gente se ha ido desensibilizando a un punto que acepta cualquier cosa. Es cierto, por eso las palabras de que están en Apocalipsis capítulo 3 al mensaje a la Odisea es ciertísimo. Bueno, ahí está. Okay. Dios le bendiga. Pastor. Dios me lo bendiga, mi hermano. 713-991-5760. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano. Adelante. Yo le quiero hacer una pregunta, hermano. Es mi curiosidad en saber o que usted me explique el conocimiento. Bueno, vamos al punto. ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Por qué, hermanos, se pintan para predicar el evangelio? Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Que Dios lo bendiga. Adelante. Yo tengo una pregunta. Mire, mi hijo en la escuela tiene 9 años. Él no tiene, con los amigos, no tiene otro comentario que las cosas de Dios porque él no ve los canales, bueno, los seculares. Uh-huh. Ahora, él me ha dicho, mamá, yo quiero llevarme mi Biblia porque él tiene su Biblia. Para decirle a los niños porque se pone con los niños. Sí, no. Él no debe de andar llevando la Biblia a la escuela y tratar de hacerse predicador ahí en la escuela. Se va a meter en situaciones que ni para qué. ¿Entiende? Oiga. Él tiene libertad para decir lo que él quiera, para expresar lo que él quiera, número uno. Tiene libertad para llevar su Biblia y en el tiempo libre, donde no esté en clase, en su tiempo personal, abrirla y leerla. Pero si lo hace, usted puede saber que van a tratar de violarle su derecho y vas a tener problemas. ¿Ok? Entonces no es buena idea. Bueno, ya yo creo que le expliqué. Él tiene derecho a llevar su Biblia y en su tiempo personal. El asunto es que si él abre la Biblia en la clase, en el tiempo de clase, entonces ya él está faltoso. Porque el tiempo de clase es para aprender, no para leer Biblia. Entonces en su tiempo personal puede hacerlo. Pero vuelvo y le repito, tiene que estar preparado para el golpe que va a recibir de allá para acá. Ok. Dios me la bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hermano, le bendiga. Dios le bendiga. Yo nomás quería tener una pregunta acerca del libro de Daniel. ¿Qué Daniel, se llamaba Daniel y los reyes de Babilonia le decían Beltesar? Porque el rey Nabucodonosor le cambió el nombre. Oh. Por ejemplo, a Daniel, a Azarías, a los otros, le puso Sadrat, Mesat y Abednego a los tres, y Belsasar le puso el nombre a Daniel. Dice, porque te llama como se llama mi Dios. Y le cambió el nombre. Oh. Es lo mismo que Jesús, cuando llamó a Simón, le puso piedra. Le puso Pedro. Oh, ok, hermano. Saulo de Tarso se llamaba Saulo, y luego él se llamó Pablo. Pablo significa el más chiquito. Oh. En griego. En otras palabras, el rey Nabucodonosor le cambió el nombre. Oh, pero de todos modos, Daniel era temeroso de Dios. Pues claro, le cambió el nombre porque no podía hacer otra cosa. Él estaba bajo el servicio del rey. Pero él no dejó de ser él porque le hayan cambiado el nombre. Ok. ¿Sí? Y también acerca de el rey Nabucodonosor, después de que él murió, él ¿qué pasó con él? Bueno, parece que él se convirtió, porque el testimonio final que ese hombre da es de una persona que ha tenido un encuentro con Dios. Okay, hermano, sí, porque yo no puedo asegurarlo, porque no sé, Pero la Biblia, el testimonio que ese hombre da es un testimonio poderoso. Sí, sí, porque es el libro que estoy leyendo ahorita y es el que dice que el rey Nabucodonosor nada más temió a Dios y ya murió. Bueno, ok, Dios me lo bendiga. Sí, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quiero hacer una pregunta. Adelante. Escuché una persona que estaba hablando de un versículo de la Biblia donde dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Ajá. Y después continuó leyendo y dice que había una mujer que había muerto y que incluso la habían bañado y no sé qué. Bueno, y usted pensaba que era la suegra la que se había muerto. No, que había otra persona, pero estuve leyendo mi Biblia y no apareció ese versículo siguiente y no sé si sería esa misma versión de la Biblia o sería otra, porque la busqué en mi Biblia y ya no vino, y no sé si vendrá esa... ese versículo. ¿Y a dónde estaba, a dónde andaba usted leyendo? Creo que era en Mateo. Sí, pero ¿a dónde? ¿Qué versión andaba leyendo? Es lo que no sé. Yo tenía imagínese que si usted que estaba leyendo no sabe ni dónde estaba leyendo, ¿yo qué puedo saber, hermano? Pero no era yo, sino que otra persona. Bueno, cheque en su Biblia y si no aparece que no está, ¿ok? Okay. Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Para una pregunta. Adelante. El texto de Zaqueo, hermano, dice, Zaqueo puso el pie, dijo el Señor que daba la mitad de sus bienes, ¿verdad? Y si a un caso defraudaba a alguien, si a un caso se lo devuelve un cuatro tanto. Hermano, la pregunta es, ¿Zaqueo le robaba a la gente descaradamente o solamente? Bueno, Zaqueo era como los aduanales, hermano. Ajá. Zaqueo lo que era un cobrador de impuestos. El título que él tenía era publicano. Y un publicano era lo que se llamaba un tax collector, un cobrador de impuestos. Y él trabajaba para el Imperio Romano. Okay. En el tiempo de Jesús, esto era así como Mateo el apóstol también había sido cobrador de impuestos. Estas personas se paraban, tenían un banquito en las puertas de entrada de la ciudad y allí cobraban el impuesto para Roma. Ahora bien, esta persona, por ejemplo, si Roma decía tiene que pagar 5, ellos cobraban 5, pero no solamente 5 para Roma, sino que cobraban 5 y luego le agregaban la mordida de ellos y cobraban más y luego se robaban lo otro, por lo tanto eran ladrones. Eran muy odiados en el pueblo de Israel, porque no meramente trabajaban para el imperio, sino que también les robaban con autoritarismo a la gente. Ahora, cuando Zaqueo se convierte, él dice, Señor, la mitad de mis bienes yo se lo doy a los pobres. En otras palabras, lo que yo tengo legítimamente, yo lo doy. Ah. Y luego le dice, y si a alguien yo le he defraudado, si después de yo despojarme de lo que no me corresponde, que lo di, si a alguien yo le he defraudado, entonces que venga y se lo devuelvo multiplicado. Ahí Zaqueo estaba aplicando la ley. La ley decía que si alguien le quitaba algo injustamente a alguien, entonces tenía que devolverlo con intereses. Okay, entonces sí, lealmente era que él robaba. Entonces. Claro que sí, él era un funcionario y por ser publicano, él se sabía que la costumbre de ellos era hacerlo. Lo mismo hacía Mateo. Ok, hermano. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Muy bien. 713-991-5760. Una llamada. Buenas. Buenos días, mi nombre es Héctor, más Dios le bendiga. Yo nada más quiero que me diga por qué hay muchas denominaciones de la iglesia. ¿Por qué hay muchas denominaciones en la iglesia? Sí, o sea que Pentecostal, la Asamblea de Dios... Bueno, son diferentes grupos que se nombran conforme a su forma de adorar, conforme a su tradición, se nombran, pero eso son creyentes y son cristianos. Entonces, cuando a uno le hacen la invitación, ¿cómo debe escoger uno el mejor lugar para...? Bueno, usted no va a decir, yo voy a ir a tal denominación porque es la mejor. Porque una misma denominación puede tener varios tipos de iglesia. Y una iglesia es diferente a otra. Cuando usted lo invitan, usted debe de ir. Y antes de usted decir me voy a quedar en esta iglesia, hablar con el pastor, mirar que lo que se predica es conocer la doctrina, mirar el tipo de mensaje, mirar la palabra del Señor y luego decidir si ahí se va a quedar. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga y le guarde a usted. No, ahí no había nadie. Muy bien. 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hermano, ¿qué significa la palabra antimonio? Bueno, va a tener que buscar un diccionario para saber qué significa esa palabra. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta nada más acerca del Día de Acción de Dar Gracias. ¿Es lícito para los cristianos, o sea, celebrar, no celebrar, reunirse y orar en ese día? ¿Qué significa para el cristiano? ¿Los cristianos reunirse a qué? ¿A los cristianos reunirse a qué? O sea, hacer comida y reunirnos como nosotros que... Pues claro, hermana, no es pecado darle gracias a Dios. Es un día, leer la Biblia, sí. Es un día diseñado para darle gracias a Dios. Y la historia es que cuando vinieron los primeros pobladores de Inglaterra y de Europa que poblaron América, vinieron en un barco llamado la Flor de Mayo, the Mayflower, llegaron a las costas este de Estados Unidos en medio de un invierno horrible. La mitad de ellos se murieron, se habían muerto ya en el primer año, murieron muchos. Los indios que estaban aquí los ayudaron a ellos a cosechar con sustento. Y ya en un año ya se habían establecido los que sobrevivieron junto con los indios. Un día como el tiempo que se celebra ahora la semana que viene, se reunieron para darle gracias a Dios por la primera cosecha, porque sobrevivieron y porque Dios les sostuvo. Fue un día, y de ahí se declaró con el tiempo un día nacional en Estados Unidos a darle gracias a Dios porque Dios sostuvo al primer grupo de personas que luego sería la nación americana. Por lo tanto, es un día de darle gracias a Dios. Y nosotros los hispanos, aunque no vinimos en la Flor de Mayo, algunos vinieron en Coyote de México, pero nosotros llegamos aquí y Dios ha sido también propicio para nosotros. Por lo tanto, yo creo que nosotros también podemos y debemos darle gracias a Dios por nuestra familia, porque nos ha sostenido. Muchas gracias, hermano. Me acabo de responder todas las preguntas que tenía. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Sí, hermano, yo tenía una pregunta. Adelante. Yo soy una persona nueva en el Señor. Mi pregunta es esta: ¿si está mal que reciba a otros hermanos de otra religión? De otra religión. La Biblia dice en el libro de Primero de Juan, dice... Si usted recibe, le dice bienvenido a gente que no comparta su misma fe, usted se hace partícipe junto con ellos. Así que usted puede recibir a hermanos que crean igual que usted, pero gente que no crea lo que usted cree, no debe de recibirlo para compartir su fe de ellos con usted. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Bueno, sí, tenía una pregunta. Adelante. Ah, sí, hermano, nada más quería saber si nos es lícito como cristianos tomar medicinas naturales, así como hierbas y cosas así. Yo creo que el creyente debe de ir al médico. ¿Okay? Sí. Y eso de no existe tal cosa como medicina natural, eso no existe. Para una sustancia llamarse medicina, tiene que tener la aprobación después de haber pasado todas las pruebas de estudios científicos para demostrar que en verdad eso funciona. Y si se hace el estudio y pasa, entonces se le da el título de medicamento. No existe medicina natural. Esos son remedios que muchas veces no funcionan. La mayoría de las veces no funcionan. Son muy costosos y también son muy peligrosos. Porque el que algo sea natural no significa necesariamente que no sea tóxico. Ok, Dios me le bendiga. Y hermanos, hemos llegado ya al final de nuestro programa en el día de hoy. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Y si Dios lo permite,